En cambio, dice, sí puede haber errores, es decir, ah, cometí este error, pero al cometer este error también lo puedo corregir, ¿no? Y también nos dice que, pues, se otorga valor a su corrección. Y también nos recuerda que cuando vemos un pecado, supongamos que ves a una persona y que tú lo consideras como pecaminoso o pecaminosa, lo que nos está diciendo a través de la razón es que la persona está pidiendo ayuda. ¿Ok? Entonces, a veces es difícil comprender esta parte. Porque imagínate que hoy te enojaste con alguien y ese alguien te insultó, te agredió verbalmente. Y tal vez tú también reaccionaste y tal vez le respondiste, ¿no? De acuerdo a lo que tú pensabas que iba a ser una respuesta correcta a las groserías o a los insultos que te hayan dicho, ¿no? Si uno hace esto, pues está dándose cuenta de que hay locura contra locura. Entonces, no hay aquí una manera en que pueda uno percibir la ayuda, ¿no? Que está gritando, ayúdame. Cuando una persona se toma el tiempo, inclusive cuando te están insultando, para procesar eso que uno está escuchando y decir, bueno, ese insulto, aunque diga mi nombre, no viene para mí, no me pertenece, porque no es algo con lo que yo me identifico, o no es algo con lo que yo quiero mantener en mí, entonces, pues tal vez hasta nos quedaríamos así como que, ok, entiendo que hay una parte de esta persona que está pidiendo ayuda. Y está pidiendo ayuda, ¿por qué? Porque está sacando eso que no le está causando paz, ¿no? Ya hemos dicho en otras ocasiones también que cuando uno está enojado, obviamente no está sintiendo paz. Cuando uno está buscando la venganza, obviamente no está sintiendo la paz. Y a veces uno tergiversa también esta parte, ¿no? Decir, me voy a vengar y ya cuando me vengue, o tal vez cuando uno ya se vengó de algo, dice, ya voy a encontrar la paz. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque la paz no viene de ojo por ojo, diente por diente. No viene de ahí. La paz viene desde lo más profundo de nuestro ser. Y viene desde una aceptación total, en la que no hay separación, en la que sí podemos darnos cuenta que está la locura en nuestro entorno, pero que no nos dejamos envolver por esta locura. Es muy fácil a veces decirlo, ¿no? Porque dices tú, sí, como tú no convives con estas personas, con estas personalidades, con estos personajes, entonces para ti es muy fácil decirlo. Y tal vez, desde ese enfoque, pues dices tú, sí, pues sí, yo no estoy con estos personajes la mayoría de mis días y la mayor parte de mi tiempo. Pero si lo viéramos como realmente una escuela y como nuestros maestros y que nosotros somos sus alumnos y que estamos aprendiendo a sobrellevar a estos personajes, entonces tal vez sería como que una satisfacción cuando nos diéramos cuenta de que ya no hay algo que nos afecte de estos personajes, ¿no? Y digo personajes porque eso es lo que son. Nosotros también utilizamos muchos personajes en nuestro día a día. A veces nos levantamos irritados o a veces nos levantamos muy felices y nos ponemos el personaje de hoy voy a disfrutar y voy a ser muy chistosa y voy a ser una persona muy sonriente. Pero hoy amanecí irritada, entonces ni me hablen, voy a traer el personaje de seriedad, de enojo, de no me hablen porque entonces respondo, no me critiquen porque no me dejo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos cambiando de personajes constantemente y es obvio que la gente a nuestro alrededor también utiliza sus personajes. Pero el libro nos recuerda que no hay necesidad de seguir poniéndonos estos personajes ni seguir haciendo separación. Nos invita a que no nos condenemos y al contrario a que nos aceptemos, ¿no? Entonces, si yo estoy rechazando a un hermano, o sea, una persona en mi vida, entonces estoy diciendo que tú y yo no somos iguales, ¿no? Si yo me rechazo a alguien, estoy recalcando que somos diferentes. Y si somos diferentes, pues tú, yo no te acepto en mi vida. O yo no te acepto en el círculo de mis amistades, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la locura realmente es el ejemplo, es de un ataque contra la razón. Y cuando vemos la locura en nosotros, tal vez podemos darnos cuenta de cómo hasta nuestro cuerpo, o sea, se tensa o se ve mal, ¿no? Si tú te pones en un espejo y te hacen enojar, ¿no? Te dicen tú algo y tú te enojas, vete en el espejo y vas a ver cómo vas a transformar tu rostro. Entonces, eso es lo que hace la locura en sí, nos transforma. Y en muchos detalles, ¿no? No solamente físicos. Pero podemos darnos cuenta que sí hay locura y decir, ah, no, pues no me quiero sumergir en la locura. No hay necesidad, no hay necesidad de creerme este personaje, no hay necesidad de creerme importante o lo que sea que nos estemos creyendo para pensar que somos distintos. No porque estemos en este cuerpo físico quiere decir que estemos separados tú y yo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no nos separa de nuestros hermanos. Y eso es lo que nos invita constantemente el libro Un Curso de Milagros a vernos en los demás. Es como si todo fuese una luz, ¿no? Y en esa luz estamos todos unidos. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo estoy separada de esa luz y soy parte de toda esa luz? No es de que sean puntitos y que los puntitos se puedan extraer, ¿no? Es una sola luz. Si tú prendes un foco y ves la luz, no ves las partículas de la luz, ¿verdad? Ves una sola luz. Entonces, esa luz nos recuerda también que todos estamos unidos como esa luz a través de nuestro ser. Y que el cuerpo, por más de que nos veamos diferentes, por más que nos veamos distintos, no nos separa de nuestro ser, no nos separa de esta luz. Y si cada momento que nosotros vivimos tenemos la oportunidad de elegir entre la unión o la separación, esa va a ser nuestra elección. Y dependiendo de la elección que tomemos, es como vamos a experimentar nuestro día a día. Es como nos vamos a sentir en el día a día. Si yo te preguntara qué es lo que sientes por las personas que más amas en tu vida, escucha bien, ¿eh? Las que más amas en tu vida. Estoy segmentando algo a propósito. ¿Para qué? Para que se vengan a tu mente ciertos nombres de ciertas personas. Y entonces ahí es donde pues todos decimos, no, pues sí, hago una selección. Entonces, si tengo en mi mente las personas que más amo en mi vida, entonces también puede haber una lista de las personas que menos amo en mi vida y que tal vez están muy cercanas a nosotros, ¿no? Hay situaciones que todos vivimos y que nos invita la vida a que estemos en contacto los unos con los otros. Por ejemplo, cuando uno está trabajando y tiene compañeros de trabajo que tal vez son muy distintos en pensamientos, en ideas, en cultura, etcétera, etcétera. Entonces somos muy distintos, entonces no me gusta lo que dices, no me gusta lo que opinas, no me gusta cómo te expresas, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer esa separación pensando que somos distintos y que no deberíamos estar unidos, no deberíamos estar juntos en este trayecto de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo, dices tú. Y lo ves como algo separado de ti y lo ves como algo que no es parte de ti. Cuando realmente todas las personas que aparecen en nuestra vida significan mucho para nuestro ser, para nuestro crecimiento. No están ahí puestos nomás porque sí. No estamos nada más puestos nomás porque sí con las demás personas. Tiene todo, todo, todo. Tiene algo mágico y una perfección que si no la estamos viendo, entonces no estamos aprendiendo. Porque si vemos lo oscuro, ¿no?, en todos o en todo lo que nos rodea, entonces no vamos a ver la luz. Es obvio, ¿verdad? Y entonces vamos a ver ataque, vamos a ver separación, y entonces nos vamos a ir a la locura en lugar de irnos por la razón. La razón, al igual que el amor, nos deben de causar tranquilidad. Y vuelvo y lo repito, no estamos hablando de la razón, de tener la razón, ¿no? La razón es conocer la verdad, es vivir a través de la verdad. Y cuando vives a través de la verdad, tú no te ves separado de los demás. No ves ataque en los demás. Y podemos curarnos, si quisiésemos en un instante, curar nuestra mente, curar nuestros pensamientos. Muchos nos ponemos la mochila y a sabiendas de que traemos ese peso no lo queremos soltar. ¿Por qué? Porque pensamos de que si soltamos ese peso, si perdonamos a alguien, por ejemplo, estamos traicionando pues lo que creemos de nosotros mismos, cuando lo que creemos en nosotros mismos no significa nada. Porque así como crees eso en ti ahorita, el día de mañana puedes creer en otra cosa, o el día de pasado mañana tal vez se nos borre la memoria y no recordemos ni siquiera nuestro nombre. Entonces, ¿qué necesidad de estar cargando esa mochila, ¿no?, que tanto nos pesa, nada más por no querer perdonar? Cualquier instante que estemos viviendo siempre va a ser una oportunidad para estar plenos, para estar felices, para sentirnos muy agradecidos con el momento que vivimos. Y aunque tal vez en este momento te estén dando una noticia que tal vez para nada puedes estar feliz, tal vez si te tomas un instante de calma y de aceptación, de decir, ok, acepto esto, no lo entiendo, pero lo acepto, entonces tal vez tu enfoque se va a mover un poquito y ya no va a ver, ni va a actuar, ni va a pensar, ni va a decir lo que usualmente hace cuando nos suceden cosas que no esperamos. ¿Por qué? Porque ya no nos dejamos llevar por la locura. Entonces vamos viviendo a través de la razón. Cuando reconocemos que todos estamos unidos, entonces también eso nos da una tranquilidad de recordar que no estamos solos. Así estuviésemos en un planeta lejano como están algunos astronautas, eso también nos recuerda que todos estamos unidos en energía, en esa luz de la que hablamos, en la que todos somos parte del todo. Y aunque a veces pensemos, ¿no?, oye, si nosotros dejamos de existir, entonces tal vez el mundo deja de existir. Pues deja de existir de cómo lo vemos, ¿no? Pero para cada persona que piensa sobre la vida, sobre su vida y cómo la ve, el mundo va a seguir existiendo. La vida va a seguir siendo vida. Porque aunque estemos aquí o aunque dejemos nuestro cuerpo, la vida va a seguir siendo vida. Y nuestro ser va a permanecer para la eternidad. Nuestro cuerpo no, lo sabemos, nadie es eterno. Nadie ha vivido todos estos años que tenemos, ¿verdad?, en el planeta Tierra, en el 2025, nadie ha vivido 2000 años y 25 años, 2025 años, ¿verdad que no? O para otras culturas que todavía están en un año más lejano, pues tampoco, no han vivido. no hay un ser humano que viva pues todos esos años. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, nuestro tiempo aquí es corto, sí es corto, pero no porque sea corto lo vamos a dejar de vivir plenos. Porque un momento de plenitud vale más que no sé cuántos años de vida. Pero todos tal vez en algún momento experimenten o tal vez ya han experimentado esos momentos de plenitud. Esos momentos en los que no hay nada que te agobie, nada que te preocupe. Todo lo aceptas con amor y descansas en el instante presente, a sabiendas que estás seguro, que estás segura y que no habrá nada ni nadie que te diga que estás en un momento incorrecto, porque no lo estamos. Cada momento que nosotros vivimos y en el que nos encontramos es un momento perfecto. Es un momento que nos da la oportunidad a vivirlo en plenitud. Y si no lo vivimos de esta manera, entonces se nos invita a que nos abramos a este instante a vivirlo como tal, pleno, lleno de magia, lleno de luz, lleno de plenitud, lleno de armonía, lleno de amor. Porque así como podemos elegir el odio, la oscuridad, el miedo, la ira, la tristeza, también tenemos esa libertad de decir: elijo mi paz, elijo mi amor, elijo la dicha, elijo la plenitud en este momento, elijo la gratitud por permitirme ver y por permitirme pues elegir entre estas opciones. Siempre vamos a tener este libre albedrío, ¿no?, de elegir entre la oscuridad o la luz. Y va a depender de ti, no importa lo que yo te diga o lo que te digan los demás, siempre va a depender de cada uno el que elijamos entre la luz o la oscuridad. Entonces hoy no permitas que esos pensamientos te causen angustia, te causen estrés. Tómate una respiración para que sientas, para que te sientas en este instante y para que puedas agradecer este momento. Si no lo has hecho durante el día, te invito a que ahorita respires y agradezcas por este instante, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar esta parte de la charla y voy a pasar a los ejercicios de respiración. Recuerden que los ejercicios que tengo aquí son de inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos. Si ustedes no alcanzan la inhalación o la exhalación de 5 segundos, háganlo a su ritmo. Esto nada más es un patrón para que ustedes se puedan guiar, pero ustedes háganlo a su ritmo. Siéntense o acuéstense en un lugar cómodo en el que no haya distracciones. Pueden estar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, como ustedes se sientan más cómodos, pero sí elijan una posición en la que ustedes estén tranquilos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar primeramente con los ejercicios de respiración. Primero inhalamos. Y exhalamos. Y ahora nos preparamos para los ejercicios de 5 segundos de inhalar y exhalar. ¿Ok? Relájense y pónganse cómodos y enfóquense en su respiración. Inhalen. y exhalen. Breathe in.

Respiren normal. Y ahora vamos a pasar al ejercicio. Y ahorita en estos momentos vamos a relajar nuestros hombros, vamos a moverlos hacia atrás, hacia el frente. Muevan sus manos hacia un lado, hacia el otro. Muevan los dedos de sus pies. Sientan sus piernas. Sientan su cabeza. Movemos el cuello. Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora vamos a imaginar una nube frente a nosotros, ya sea gris, blanca, oscura, el color que ustedes quieran. Esta nube, que está grande y en forma circular más o menos, van a estar todos los pensamientos o todo aquello que nos está causando estrés, dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, preocupación. Vamos a llevar todo aquello que nos pesa, porque esta nube es como un imán, que cada pensamiento o cada emoción que nos esté quitando nuestra tranquilidad se va a ir hacia la nube. Vamos a empezar haciendo unas preguntas para ayudarnos un poquito. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te fue bien o te fue mal? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Tuviste algún conflicto el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Tuviste algún dolor físico, mental o emocional? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado últimamente con algo o con alguien? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Con quién o por qué? Vamos a llevar tus respuestas hacia la nube. Vamos a inhalar. Y vamos a exhalar. Y cualquier pensamiento que ahorita tú sabes que te esté quitando tu tranquilidad o tu paz, vamos a llevarlos hacia la nube. No hay pensamientos buenos o malos, como una pregunta que les hice ahorita. Solamente son pensamientos neutrales. Todo lo que venga ahorita a nuestra mente, cualquier recuerdo, vamos a llevarlo hacia la nube. Si tú piensas que son recuerdos bonitos que estás teniendo, no importa, vamos a considerarlos neutrales y todos los vamos a llevar hacia esa nube. Y vamos a relajarnos, vamos a mover nuestros hombros hacia atrás, hacia el frente, vamos a mover nuestro cuello, nuestra cabeza, la vamos a girar. Una vez, dos veces. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la nube, la vamos a atravesar, pero antes, si tienes más cosas que trabajar en este momento, puedes pausar ahorita el audio y continuarlo después, ¿ok? Si tienes que hacerlo, lo pausas ahorita y después continuamos, ¿ok? Y bueno, vamos a atravesar la nube en estos momentos, vamos a dirigirnos hacia ella. Recuerden que está enfrente de nosotros, nos estamos acercando rápidamente. Podemos sentir la frescura de esta nube en nuestro rostro y en el cuento de tres la vamos a atravesar. 1, 2, 3. Ok, ya la pasamos y en ella se quedaron todos tus pesares, todos tus problemas, entre comillas, todos tus dolores, todos tus malestares se quedan ahí. Tú sigue hacia adelante, sigue ligero, sigue ligera, sigue tranquilo. Inhala. Y exhala. Y hacia el frente, a lo lejos, se ve una luz brillante, blanca, incandescente, de forma circular, enorme, que a lo lejos no podemos verle el final del contorno, ¿ok? Cada paso que demos de aquí en adelante van a ser como 10 pasos en uno. Nos vamos a acercar muy rápidamente hacia la luz. Esta luz es la luz del Espíritu Santo, que está llena de amor, está llena de sanación, está llena de dicha, está llena de paz, de armonía, de tranquilidad. Entonces vamos avanzando. No temas. Si temes, ahí está una mano para ayudarte. Recuerden, es la mano del Espíritu Santo que te acompaña, que nos acompaña en cada paso que damos. Entonces, cada vez que nos estamos avanzando, nos estamos acercando más hacia la luz y nos estamos alejando más de la nube. Voltea para que veas cómo la nube se está deshaciendo muy rápidamente, apenas si se alcanzan a ver unas manchitas. Y el cuento de tres se va a desvanecer por completo. Una, dos, tres. Ya no hay nube, ya no hay tus pesares. Ahorita puedes caminar muy ligerita, muy ligerito hacia la luz. Y podemos sentir esta luz como está irradiando hacia nosotros, hacia nuestro entorno. Vamos a llenarnos de esta luz cada vez que nos estamos acercando más. Y ahorita el cuento de tres, ya vamos a estar enfrente de la luz del Espíritu Santo. Una, dos, tres. Inhala. Y exhala. Al amor y exhala amor. Inhala luz y exhala luz. Inhala dicha y exhala dicha. Inhala sanación y exhala sanación. Respira normal. En estos momentos sentimos toda esta energía en nosotros, cómo va recorriendo cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, sistema inmunológico, todos los órganos vitales. Y esta misma luz de plenitud, de sanación, de dicha, de armonía, de felicidad, la vamos a mandar a nuestro entorno. Vamos envolviendo todo lo que está a nuestro alrededor. No importa dónde te encuentres, tú puedes enviarla a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos, a la ciudad, al país donde te encuentres, al país donde están tus hermanos. Vamos a envolverlo todo. Vamos a mandar sanación, esta luz de sanación, a todas las personas que necesitan esta lucecita, para que se sientan en paz, para que sientan tranquilidad, para que sientan la sanación de Dios. Si tú tienes algún área en ti, en tu cuerpo, que piensas que necesitas esta luz, concéntrate en esa área y siéntela. Siéntela cómo se mueve en ti y cómo te sana, cómo te llena de paz. Igual mándala a la gente que te preocupe o que esté pasando por algún dolor físico, alguna enfermedad. Y también vamos a envolver con esta luz a todo el planeta. Recuerden que esta luz viaja a la velocidad de la luz, entonces podemos envolver a todo el planeta Tierra, inclusive darnos cuenta que formamos parte de todo este universo a través de la luz. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal. Agradecemos por este instante, a la vida, a este momento. Y aquí me despido de todos ustedes, su amiga Janet Flores. Hemos finalizado una charla más y meditación de encuentros existenciales. Se pueden quedar el tiempo que ustedes quieran. Recuerden inhalar y exhalar. Hasta la próxima.